Hace muchos años, un hombre que vivía aquí en Valle Hermoso tenía sueños. Y sus sueños eran mejorar la vida de los habitantes de su comunidad, de su valle, de su provincia de Córdoba y de su país. Motivo por el cual decidió ingresar a la política para hacer honor a ese sueño que tenía. Le damos la palabra ahora al actual senador y candidato a senador nacional, Carlos Caserio. Muchísimas gracias, queridos vecinos. Bueno, primero agradecerle a Gaby y a Olga, que tuvieron la voluntad de acompañarnos. Agradecerle a los funcionarios nacionales, agradecerle a los funcionarios cordobeses que tenemos en el Ministerio de Transporte de la Nación, nuestro querido Rodrigo Rufeil, que ya lo conocen, legislador, exintendente de La Calera, que está, es presidente de Ferrocarriles Argentinos, al compañero Marco Farina, que está ahí atrás, que es su secretario de Transporte, y también agradecerle fundamentalmente a los que tuvieron la voluntad, más allá de las decisiones políticas, no solamente de ayudarnos a construir este sueño de llegar hasta Valle Hermoso, sino además de plasmarlo y vivirlo como si fuéramos una familia. Quiero agradecerle a Marcelito Sánchez, mi amigo de toda la vida. Quiero agradecerle a nuestro secretario de Transporte de la Nación, a Diego, que está acá presente con nosotros. Y bueno, y fundamentalmente quiero agradecerle a Martín, mi gran amigo y compañero, Martín Marinucci, que no solamente acompañó una decisión política, sino que además lo hizo con esa voluntad de amigo, que vino hace 2 días que está acá y está gozando y disfrutando de esta querida tierra de cordobesa con su familia. Quiero agradecerle a Jorge, por supuesto, a mi hermano, anfitrión. Es una felicidad para mí estar hoy en Valle Hermoso. Quiero decirle a los intendentes aquí presentes de todo el departamento la alegría que me da verlos acá juntos como estuvimos siempre. Porque la verdad que la grieta existirá en la Argentina, ¿no? Pero nunca existió en el departamento policial. Acá siempre estuvimos todos unidos, fuimos respetuosos, disputamos en las elecciones, pero pasado eso estamos todos juntos trabajando para el beneficio, la recuperación y un buen destino para el departamento donde vivimos y amamos. Yo quiero agradecerles a todos, intendentes de distintos partidos políticos, que hoy están aquí presentes, como lo tuvimos toda la vida, como nos acompañaron para hacer muchos de los logros que hicimos en este departamento. Nos acompañaron junto a Mario de Cara cuando impulsamos el gas hace muchos años y parecía una utopía y hoy lo tenemos ahí. Cuando desarrollamos el Camino al Cuadrado, que era un sueño que parecía inalcanzable, pero que lo pudimos lograr y que hoy lo está disfrutando la gente del departamento. A los legisladores, a Marianita y a Miguel, que son nuestros legisladores aquí del departamento. A los trabajadores ferroviarios, a mi querido amigo Osvaldo Viamonte y Carlos Márquez, que están aquí presentes del sindicato. Un abrazo les mando también a Sergio Sacia, otro gran amigo y compañero. Ellos han hecho mucho, mucho, mucho para seguir sosteniendo en la vida de los argentinos y en el pensamiento de la gente que el ferrocarril siempre iba a ser muy importante para nosotros. Por último, quiero agradecerle a ustedes, queridos vecinos, vecinos de Valle Hermoso, con los cuales compartí 20 años de mi vida. Mis hijos se desarrollaron acá desde chiquitos. La verdad que volver acá es volver a casa. Bueno, a ver, no queda tanto por decir, ¿no? Jorge ha sido muy claro y los demás también. Creo que todos amamos al ferrocarril. Todos sabemos que detrás de esta vía ferroviaria, que tiene 132 años de historia, lo que hay realmente, ¿no es cierto?, son seres humanos, una sociedad que ha crecido a la vera del ferrocarril, que llegaba hasta Cruz del Eje, pero bueno, por esas circunstancias de la vida. Hoy decíamos con Martín cuando veníamos, miren todo lo que se construyó hace 132 años, esa es la Argentina que queremos recuperar día a día. Esa es la Argentina que necesita la gente. Esa es la Argentina que soñamos y es para la Argentina que trabajamos. Y la verdad, quiero empezar diciendo unas breves palabras personales. Es algo que muchos de los vecinos ya saben, pero cuando me casé en el año 75, estaba en ese momento en Rosario, vivía en Granadero Baigorri. Era uno de los tantos militantes que habían luchado por la vuelta de Perón y que, bueno, viviendo en el conurbano bonaerense, nos tuvimos que ir por la dictadura. Y la verdad, que después de casado ese primer año, papá y mamá, que muchos de ustedes lo conocen porque vivieron acá muchos años, dijo, vamos de vacaciones a Córdoba. Y ellos se vinieron en coche. Y yo me acuerdo de con Alicia, Mariana y Hernán no habían nacido. Nos tomamos el tren desde Rosario hasta Córdoba y ahí nos subimos al tren de la Sierra. Llegamos acá a esta estación donde papá y mamá, que hace dos o tres días no estaban, nos recibieron. Y la verdad es que el destino tiene esas cosas. Vine de vacaciones. ¿Qué iba a imaginar cuál era mi destino? Es difícil que nos imaginemos nuestros destinos. Y bueno, fui uno de los últimos en ver y gozar del trayecto del ferrocarril. Yo creo que fue en el año 76. Porque en el 77 llegó la dictadura y como toda dictadura, lo único que hizo es hacer cosas en contra del pueblo argentino y cerrar puertas. Se cerró el ferrocarril. En el año 77, la dictadura terminó con el ferrocarril. Increíble, ¿no? Era parte de nuestra vida, era parte de la vida de ustedes. Era parte del desarrollo, no solamente de Punilla, sino de todo este cordón que cada vez se hace más turístico y que llega hasta Cruz del Eje. Y este ferrocarril significó que Cruz del Eje sea la puerta del norte cordobés para llegar al resto del país. Ese gran desarrollo que fue la ciudad de Cruz del Eje, eran todos ferroviarios. Se desarrolló a partir de los galpones, ¿no es cierto?, que arreglaban los trenes. Todo eso se fue perdiendo. Pero bueno, así son las cuestiones y así son las cosas que se tienen que dar. Y para mí es una gran alegría que del 77 a 2007, después de 40 años, donde el ferrocarril fue, vino, se pudo, se concesionó, lo tomó la provincia, lo rechazó, haya sido un gobierno peronista. El gobierno de Néstor y de Cristina, los que pusieron y empezaron en el 2007 para que hoy tengamos lo que tenemos. Este ferrocarril del Tren de las Sierras que nunca paró en estos 14 años. Y así llegamos hasta Cosquín. Y ahí parecía que a lo mejor se terminaba. Sin embargo, no fue así. Porque tuvo que venir otro presidente peronista, nuestro querido compañero, que ustedes conocen porque han estado participando con nosotros en campaña con él cuando hicimos el acto en el Dulce, nuestro querido compañero el presidente Alberto Fernández, que tomó la decisión no solamente de extender esta vía. No fue una idea nuestra, ni es un mérito nuestro. Somos un vínculo, pero hay una decisión política en el país. Hay una decisión de recuperar la Argentina en serio. Y lo primero que se hizo es decir todo eso que está desperdiciado, todas esas vías férreas que tiene el país que han sido abandonadas, todo lo que no supieron construir otro lo vamos a recuperar nosotros. Es una política de Estado, como bien dijo Jorge. Es una política que va a recuperar el ferrocarril en todo el país. Y así empezamos con esto. Y la verdad que llegamos hasta acá con mucha alegría, justamente a Vallehermoso, donde viví 20 años, donde mi hermano es intendente, donde nos tocó el destino y la suerte de gobernarla durante muchísimos mandatos. Bueno, y ahora viene el desafío del futuro. Y para eso volvemos a contar con Martín, con Diego, con todos los que nos ayuden y nos dan una mano para seguir. Seguramente Martín va a ser mucho más claro porque, bueno, en su cabeza están los proyectos de toda esta zona. Pero vamos a seguir, el ferrocarril tiene que seguir, tiene que llegar pueblo por pueblo. No sé hasta cuándo, pero va a llegar algún día, va a volver a llevar a Cruz del Eje para que los ferroviarios que todavía están en Cruz del Eje y están esperando a la vuelta del ferrocarril, lo sientan como un destino propio, un destino que siempre quisieron construir. Como bien dijo la Gaby, la También agradecer a las asociaciones civiles, a los amigos del ferrocarril, a los que han mantenido vigente, vigente en la memoria, con su esfuerzo, el ferrocarril tenía que volver. Y bueno, esta es la situación. Estamos muy felices. Yo quiero decirles que se está abriendo una puerta nueva en la Argentina. Ustedes saben que nos costó, ganamos una elección en el 2019 y sabíamos que el país tenía muchos inconvenientes. Sabíamos que estábamos muy postergados, que el país estuvo en muy mala situación. Hoy yo a veces leo que dicen, uy, ¿cuántos pobres que hay? Recibimos el país con el 40% de pobres el año 2019. Y lo recibimos con una deuda irresponsablemente tomada que va a significar haber marcado el destino de los argentinos por muchas generaciones. Pero aquí estamos. Y después de eso vino la pandemia. Y sin embargo, hoy, por primera vez, estamos viendo que las soluciones las tenemos ahí, las tenemos adelante. El gran esfuerzo del presidente ha significado que consigamos las vacunas que van a permitir que nos recuperemos de esta plaga que está azotando el mundo. Está azotando el mundo sanitaria y económicamente. Ya tenemos 40 millones de dosis. Queridos vecinos, amigos, nuestro destino es venturoso y lo tenemos adelante. Dentro de este destino es que nosotros tenemos que empezar a volver a recuperarnos. Dentro de este destino vamos a poder volver a salir y abrazarnos y se va a venir una Argentina diferente. Por eso luchamos, por una Argentina diferente. Porque ¿saben qué? Yo soy bonaerense, la mayoría de ustedes son cordobeses, otros serán sanjuaninos, pero lo más importante es que todos somos argentinos y todos tenemos que trabajar para una Argentina grande. Las divisiones no sirven. Hay que trabajar para recuperar la Argentina. No nos da lo mismo. Tenemos una Argentina pujante al lado del presidente. Por eso, mi gran satisfacción es haber estado aquí, estar con ustedes, agradecerles a todos y seguramente vamos al lado del presidente, al lado de Alberto Fernández, al lado de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, vamos a seguir trabajando para tener una Argentina grande, para que este pueblo se recupere y para que una vez por todas la felicidad vuelva al pueblo argentino. Muchísimas gracias, queridos vecinos, queridas vecinas, intendentes, compañeros, muchísimas gracias.